darle la bienvenida al MIM en voz de Carlos Casiani. ¿Cómo andás, Carlos? Muy buenos días, ¿cómo están? Muy Aquí, bien. no, he tenido mejores días, así que bueno, Bueno. acá estamos al pie del cañón. Bueno, bien, bien. Acá lo apapachamos entonces. Bueno, tengo ahí un delay en el retorno, pero no sé si hay posibilidad de sacarlo. A ver, veamos qué dice la operadora. Sí. O sea, me estoy escuchando a mí mismo. Ahora no, ahora Ahora todo bien. está todo bien. Perfecto. Ahora todo bien. Bueno. Bien. Bueno, Ángeles y Ana, quería comentar que hay una situación a nivel nacional que algo dijimos ya en otras columnas, pero me parece que esto, a medida que pasa el tiempo, se va agravando y necesitamos que tome estado público para que los legisladores y las autoridades a nivel nacional se ocupen de esto y lo resuelvan. Bueno, como es de público conocimiento, en épocas de Macri, y a causa de su reforma tributaria que fue aprobada en el Congreso en el año 2017, en el artículo cuarto de esa ley, la 27.432, los organismos de fomento a la cultura dejarán de recibir las asignaciones específicas a partir de diciembre de este año, o sea, del 2022. Esto quiere decir que en el caso del INAMU, del Instituto Nacional de la Música, que los fondos conquistados por las organizaciones de personas músicas en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, artículo 97, pasarán directamente al Tesoro Nacional para el uso que cada gestión determine, o sea, cada gestión hará con ese dinero lo que se le dé la gana, Sí. digamos. Por su carácter de imprescindible para la existencia y funcionamiento de los distintos institutos, es necesario revertir esta situación. Además, están afectados el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, o sea, el INCAA, el Instituto Nacional de Teatro, Radio y Televisión, Sociedad del Estado, ENACOM, la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, y el FOMECA, Fondo creado para proyectos especiales de comunicación audiovisual y el apoyo a medios comunitarios de frontera y de pueblos originarios. O sea, todas esas organizaciones se quedan sin recursos. Sí. Ante esto, los distintos institutos que he nombrado están trabajando en función de que se trate un proyecto de ley que fuera presentado en el 2021 por varios diputados, entre ellos José Pablo Carro, Walter Correa, Mónica Macha, Germán Martínez, María Carolina Moisés, etcétera. Él mismo propone la extensión de ese plazo hasta el 31 de diciembre de 2072, es decir, de aquí a 50 años, de la vigencia de estas asignaciones específicas, ¿no? Así que este proyecto tiene dictamen favorable de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, lo cual es muy importante, de la Cámara de Diputados, pero necesitamos que esto se trate rápidamente para que después pase al Senado. Así que queremos llamar la atención al público y a la audiencia de La Mosquitera, porque esto no solo afecta a los trabajadores artísticos en general, sino que afecta a la sociedad en su conjunto, porque en la medida que desde el Estado no se asignen estos recursos a estos institutos de fomento de las distintas actividades, bueno, la verdad es que queda librado al azar y a la suerte y a la voluntad de cada gobernante qué va a hacer con esos fondos y cuánto le va a dedicar a cada una de estas actividades. En el caso del INAMU, ya hoy ya es poco lo que se le asigna, es solo un 2% de lo que recauda el ENACOM a través de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Nosotros, por supuesto, aspiramos a que ese presupuesto y que esa asignación sea aumentada, pero ahora lo urgente es lograr que esta ley se trate y que, digamos, esta quita de recursos no se realice a fin de este año, sino que quede postergada por 50 años, que es lo que plantea este proyecto de ley. Quería comentar esto porque me da la sensación de que no hay mucha conciencia al respecto de lo que esto significa. Por ejemplo, toda la actividad durante la pandemia fue sostenida por estos institutos. Es decir, hubieron trabajadores artísticos que sin poder trabajar, sin poder salir de su casa, fueron subsidiados y alimentados por estos recursos, por decir algo, ¿no? De la urgencia de la pandemia. Pero además, tanto el Instituto Nacional del Teatro como el INCAA, como el INAMU, para la música, están permanentemente y todos los años asignando recursos concretos para la producción artística en nuestro país. Y si no fuera así, no se estarían haciendo las películas que se hacen, no estarían produciéndose series y audiovisuales en las distintas provincias. Mendoza, por ejemplo, ha sido muy beneficiada con los fondos del INCAA. Ni hablar de lo que respecta concretamente a la música. Entonces, desde el MIM estamos participando de una campaña para juntar firmas a través de una nota que estamos haciendo circular por distintos medios y redes sociales. Así que esta es como la primera acción que queremos realizar, como para llamar la atención y para que la gente se entere, porque la verdad es que me da la sensación. Yo recién ayer pude escuchar en una radio local algo sobre esta noticia, y el domingo en la noche, en un programa de televisión de un canal nacional, alguien mencionó también el problema. Pero la verdad es que no está teniendo difusión, y en Mirá, nuestra Carlos, opinión es muy también grave. para sumarte a lo que venís compartiendo con nosotras, es en el cine, es en la música, es en el teatro, pero también nos toca a los medios comunitarios y también a las bibliotecas populares, porque los fondos vienen de lo mismo. Fomeca, que es uno Tal cual. de los fondos de fomento para los medios comunitarios, también está dentro de este mismo recurso y bueno, y también es parte de lo que se puede ahora echar mano para esto, como bien decís vos, de la gestión que considere a ver a dónde lo pone. Y o casualidad también estamos teniendo que pagar una deuda donde se va a echar mano a lo que se pueda. Y bueno, la intangibilidad de la Claro. cultura pareciera que es algo a lo que se puede echar Sí, mano. sí. Por eso, ya que estamos, lo digo al aire, pero me parece que como propuesta nuestra debería haber, ante la gravedad de la situación y la urgencia, algún ámbito donde nos podamos encontrar todos los, digamos, todos los que estamos afectados por esta situación, en función de poder generar alguna acción de conjunto, alguna acción colectiva, visibilice el problema y llame la atención de aquellos que tienen que resolver la situación, ¿no? Porque la verdad es que cada uno por su lado se diluye la lucha, se diluye la convocatoria, y la verdad es que no se golpea donde hay que golpear, ¿no? Así que de nuestra parte, de lo que desde nuestra organización podemos hacer, y estamos dispuestos, por supuesto, a participar en cualquier ámbito. Sé que el próximo sábado hay una convocatoria del ámbito de la literatura, pero que están convocando a todos los medios de cultura para no solamente hablar de esto, sino de toda la problemática que tenemos como trabajadores del arte y la cultura, ¿no? Porque hay que decir, y esto me da pie para hablar de la situación de la provincia. Hay que decir que en la provincia estamos muy mal, digamos, por más que algún medio centenario diga que la cultura florece en la provincia porque hubieron dos iniciativas privadas que se han inaugurado hace poquito, pero desde las políticas públicas, cero, ¿no? Y además no nos atienden, porque nosotros venimos pidiendo audiencia con la ministra desde hace tiempo y no tenemos noticias. Justamente anoche volví a recordar a un funcionario de cultura nuestra solicitud, quedaron de contestarme hoy, Pero la verdad es que no, mucha noticia no tenemos y nosotros lo que necesitamos es tener un ámbito donde poder sentarnos a discutir políticas y a discutir y a debatir estas situaciones, ¿no? Porque tenemos una crisis muy grave en la Biblioteca San Martín, Sí. se han levantado todos los espectáculos de enero y febrero, prácticamente no hay iniciativas desde el Estado, solo aquellas que tienen que ver con el turismo, ¿no? Entonces, o aquellas que unen la actividad artística con el turismo. Pero en realidad, en nuestra opinión, la actividad artístico-cultural tiene muchas más cosas a que atender, digamos. Entonces, bueno, simplemente eso, tener un ámbito donde poder charlar estas cuestiones, ¿no? Sí, y adelantarnos, ¿no? No esperar a que lleguemos después a tener que dar vueltas, sino adelantarnos para que esto no Exactamente, suceda, claro. exactamente. Es tal cual. Y además para ir proyectando, ¿no? Porque a esta administración le queda todavía una gestión de casi 2 años Sí. y a nosotros la verdad que nos gustaría saber qué programación y planificación tienen en estos 2 años, si es que la hay. Y si no la hay, bueno, discutir entre todos qué podemos hacer, en qué podemos colaborar y bueno, ponernos de acuerdo, si es que es posible ponerse de acuerdo, en esta situación, ¿no? Así que, bueno, simplemente eso. Por ahora estamos pidiendo un ámbito donde sentarnos a charlar. Pasando a una mejor noticia, quiero comentar que hay una convocatoria del Ministerio de Cultura de la Nación para llevar adelante un curso virtual sobre introducción a la gestión de bienes culturales. Esta es la edición 2022. Desde el lunes 4 de abril hasta el jueves 21 de abril estará abierta la inscripción para esta propuesta gratuita relacionada con el registro y documentación de bienes culturales. Creo que es importante para aquellos que están interesados en organizar y investigar sobre algún archivo que por ahí tiene que ver con las artes plásticas, con la literatura, con la música. Entonces, por ahí es necesario recibir alguna capacitación al respecto. Y bueno, me parece que esto está bueno. Por ejemplo, doy un ejemplo. En Radio Nacional de Mendoza hay un archivo musical de años, ¿no? Muy importante. Sin embargo, durante mucho tiempo estuvo muy descuidado. Hoy tengo noticias de que se ha trabajado sobre el mismo, se ha recuperado, se está intentando resguardarlo, pero bueno, por un lado hacen falta recursos y por otro lado también la gente que está trabajando en esto necesita alguna capacitación. Digo, por poner un ejemplo concreto, pero también seguramente en las bibliotecas populares, en los barrios, en las uniones vecinales y demás, quizás haya gente interesada en resguardar el patrimonio cultural de ese barrio, de ese departamento. Bueno, esta es una posibilidad de obtener capacitación. El curso va a comenzar el lunes 9 de mayo y tendrá una duración de 4 semanas. Se va a dictar a través del campus virtual del Ministerio de Cultura de la Nación. Y como dije, hay tiempo para inscribirse hasta el 21 de abril y es gratuito. Así que, bueno, es una posibilidad para la gente que está interesada en mantener y gestionar bienes culturales de nuestra provincia. Por otro lado, también, ya que estamos, quería recordar, ya que hablamos de bienes culturales y de historia y de resguardar este patrimonio, que ayer se cumplieron 50 años del Mendozazo. Y digo, me parece que para aquellos que no saben o por su fecha de nacimiento no lo vivieron o no se enteraron qué pasó en Mendoza el 4 de abril de 1972, sería bueno que recurran a los libros, a la historia, y bueno, vean qué pasó ese día. Bueno, no fue un solo día, en realidad fue ese día, pero fue un proceso de un tiempo, ¿no? Así que quería simplemente recordarlo. A mí me tocó vivirlo, era muy joven en aquel momento, y frente a la represión del ejército, la gendarmería y la policía, uno tuvo que resguardarse. Recuerdo pasando por el edificio de lo que era el diario Mendoza, un diario que existió en aquella época en nuestra provincia, para poder escapar a la balacera generada por el ejército y la gendarmería. Pero bueno, nada, simplemente un recordatorio como para tratar de llamar la atención sobre la historia reciente en nuestra provincia y bueno, incentivar la lectura al respecto. Algo que olvidé decir al inicio de nuestra columna es que lo que escuchábamos en la apertura, la música que escuchábamos, es de una banda mendocina llamada Mortales. El tema se llama Vino y Ribotril, y ellos se van a estar presentando el sábado 9 de abril a las 20 horas en Las Heras y Belgrano, en el paseo cultural ese que hay en la vieja estación, o en lo que era la estación de trenes de Mendoza. Así que bueno, es una oportunidad para ir a escucharlos en vivo. Bueno, no sé si hay algún comentario que ustedes quieran hacer o alguna consulta. No, Carlos, no, aparte nos vas dando pie para todo lo que nos queda de agenda en la mañana del martes, así que espectacular. Sí, fíjate que a diferencia del fin de semana pasado, para el próximo fin de semana hay una gran cantidad de actividades artísticas y, bueno, puntualmente referidas a la música, hay muchas. Sería muy largo que yo me ponga ahora a enumerarlas, pero si uno busca en las redes va a encontrar desde rock and roll, pasando por folclore, tango, bueno, en teatros, en bares. Bueno, la mayoría de estas actividades son autogestionadas por los propios artistas y bueno, es importante que la gente lo apoye, ¿no? Nos vamos a despedir, si ustedes me permiten, hasta el próximo martes con la columna del MIM, escuchando a una banda integrada por tres jóvenes chicas mendocinas que acaban de lanzar a través de las plataformas virtuales un tema que va a ser parte de su próximo disco. Me estoy refiriendo a Indira. Ellas acaban de presentar el tema Lo que serás, y se van a estar presentando en vivo, pero en un formato acústico, el próximo sábado 9 de abril, a partir de las 18 horas. O sea, es como para pasar una tardecita linda, escuchando buena música, en un lugar que se llama Casa Durazno. Es dirección por privado. La dirección la pueden pedir en arroba Indira Rock de Instagram. Y bueno, me parece una buena también oportunidad para ir a escuchar buena música. Así que nos vamos a despedir hasta el próximo martes escuchando a Indira en su tema Lo que serás. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Nos quedamos entonces con la música y nos acompañaremos el próximo martes. Que tengas una hermosa semana. Igualmente para ustedes, muchas gracias. Chau, chau. Me deslizo al recorrer.